despejado. Buenos Aires, temperatura 19 grados, una décima, humedad 67%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Mi nombre es Roberto Caballero y en el día en que la jueza Elena Liberatori dictó una medida cautelar contra el 0800 fascista de Mauricio Macri, quiero decirles que hoy se cumple también el día del detenido desaparecido. Y como aquí en el programa tenemos a una madre de Plaza de Mayo, Tati Almeida. Tati, el aire es tuyo. ¿Cómo no? ¿Qué tal, chicos? De vuelta al pago. Efectivamente, hoy 30 de agosto es el Día Internacional del detenido desaparecido. Bueno, de muchísimas maneras, en tantas partes del mundo, por supuesto, se va a recordar este día. Nosotras, acá, abuelas de Plaza de Mayo, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas y madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, los estamos invitando a todas y a todos, este numeroso público que nos escucha, ahora justamente a las 7:30 de la tarde, en el Teatro La Máscara, Piedra 736, vamos a ofrecer la obra La Coronela, de Alicia Muñoz, que está dirigida por Néstor Sabatini, y la actuación es un monólogo maravilloso de Isabel Quinteros. Y va a cerrar el coro Quiero Retruco, que está dirigido por Jorge Vidón Chanal. Es un coro muy, muy particular, porque está integrado por expresos y expresas políticas, por supuesto, ya todos muchachos grandes, profesionales varios, pero que todos estuvieron presos y apostaron por la vida y dijeron, quiero retruco. Así que va a ser muy, muy importante. Bueno, Jorge Vidón Chanal es hermano de un desaparecido y la mamá hasta hace poquito integraba familiares de detenidos y desaparecidos, que falleció, ¿no? Así que ya les digo, los estamos esperando hoy en el Teatro La Máscara, Piedra 736, a las 19 horas. Yo tendría muchísimas cositas para contarle, pero sé que andamos medios ajustados de tiempo. Solamente les quiero comentar que al estar en San Martín de los Andes, que fui invitada por una organización totalmente atípica, maravillosa, que se llama Tercer Tiempo. Sabemos que en el rugby el tercer tiempo es el momento de la camaradería, de la confraternidad. Bueno, justamente Nicolás Quirno, junto con otros muchachos, casi todos son docentes, empezaron a juntar a los colegios séptimo grado, sean privados como públicos, a confraternizar. Hacen partidos de fútbol, no juegan contra, sino juegan con, sean chicas y chicos. Las chicas, ¿cómo juegan? ¡Mi madre! También al fútbol. Hacen campamentos, se van integrando, se les va enseñando lo que es la no discriminación, la camaradería, el ocuparse del otro. Están haciendo incluso escuela de periodismo. Si hubieran visto un pibe, el reportaje que me hizo, pero una maravilla cómo investigan. También el actual intendente, un encanto, Juan Carlos Fernández, ha hecho como un trato desde la municipalidad con Chapelco. O sea que los pibes van a poder aprender a esquiar, por supuesto, totalmente gratis. Y el ministro de Educación, Alberto Sileoni, que no pudo ir, pero realmente los ha tomado un poco también como de él, digamos, del Ministerio de Educación, porque está maravillado con todo lo que están logrando, fue Pablo Urquiza, en lugar del ministro. Se ha quedado tan maravillado a ver esa cantidad de pibes que realmente cómo se están formando. Y a mí me invitaron porque soy la madrina. Ahora, realmente hay también una escuela especial que también participan. Y fíjate que cuando me nombraron era un gimnasio enorme, lleno de colegios de padres. Los padres también se conocen, entonces van formando comisiones de ayuda. Por ejemplo, en un vecindario, una casa está rota, entre ellos mismos se la arreglan. Es esa, realmente, esa solidaridad, ¿no? Entonces yo, como les decía, por supuesto, bueno, me entregaron una placa muy linda, todos ovacionaban. Como yo les decía y como pasa siempre, está bien, yo ahí estoy representando a todas las madres, ¿no? Pero sobre todo a nuestros hijos, porque ver tantos chicos, tanto que el día de mañana, ¿por qué no? Un presidente o una presidenta, ¿no? Y estaban ahí, estaba Alejandro, mi hijo, estaba a los 30.000. Así que realmente ha sido una experiencia maravillosa, Radio Nacional de San Martín de los Andes, un encanto que es de donde yo salí, lo saludé a todos ustedes. Así que como te están escuchando este programa, al tercer tiempo todo mi amor, no solamente como madrina, como madre de Plaza de Mayo, porque realmente es esperanzador ver esa movida de la gente joven, ¿no? Así que un beso muy grande, sobre todo en este día tan especial. Y me voy al Teatro La Máscara. Los espero. Chau, chau. Cómanse el rico chocolate que les traje, ¿eh? Riquísimo. Chocolate en rama. Eso, hasta y luego. Le digo a los oyentes que obviamente están todos autorizados a irse al Teatro La Máscara, acompañar a Tati. Y en todo caso mañana nos cuentan. Por supuesto. Gracias. Besito. Chau, Tati. Chicos. Chau, chau. Un beso gigante. Gracias, chicos. Gracias. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Tati Almeida. Tati Almeida. Derechos Humanos. Volvió Marco Cittadini, cedido en préstamo por el señor Héctor Larrea, y si le parece arrancamos con los títulos de la jornada. Ahí está, bien arriba. La juventud tiene derecho a hablar de política en las escuelas. Cristina Fernández de Kirchner destacó en Entre Ríos la militancia de los jóvenes. Cuando veo a los chicos de secundaria participar en política, pienso que valió la pena tanto esfuerzo, tanto sacrificio, afirmó la mandataria. Cristina a Macri. Nadie ha sido tan parodiado como esta presidenta. Cristina Fernández criticó al procesado jefe de gobierno porteño sin mencionarlo, al afirmar que hay dirigentes liberales que usan métodos del estalinismo, ya que escuchan y espían a la gente. Y dijo que ella acepta las parodias e insultos que sufrió durante su gestión. Presentan un amparo para restituir a los 6 docentes porteños sancionados. La Unión de Trabajadores de la Educación presentó ante la justicia una cautelar en la que se pide reincorporar a los maestros sancionados por realizar una teatralización denunciando el cierre de cursos. La justicia dictó una medida cautelar contra el 0800 en las escuelas del gobierno porteño. La jueza Elena Liberatori dictó una medida cautelar contra el 0800 implementado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar actividad política en las escuelas. De acuerdo con la medida, dispuesta en el marco de la acción de amparo promovida por el abogado constitucionalista Roberto Boico, se prohibió la utilización de la línea telefónica como persecución política a los jóvenes y niños, atento a las normas constitucionales que los protegen. Los jóvenes de 16 años tienen derecho a votar. El senador Aníbal Fernández, autor del proyecto de ley que propone el voto voluntario entre los 16 y los 18 años, dijo que con la iniciativa se plantea la posibilidad de que los jóvenes puedan decidir quiénes van a conducir los destinos del país. Randazzo aclaró que mañana no habrá paro en el Sarmiento. El ministro de Interior y Transporte aclaró que este viernes no habrá paro de actividades en ese ferrocarril y pidió la colaboración de todos los sectores para alcanzar los niveles adecuados en el servicio. Caso Ferreira. Un policía dijo que Favale le confesó haber estado en el lugar del crimen. Un efectivo de la bonaerense declaró que el detenido Cristian Favale lo llamó después del crimen de Mariano Ferreira y le dijo que había estado en el lugar del problema, en referencia a la esquina del barrio porteño de Barracas, donde se cometió el asesinato. La estabilidad financiera de YPF está garantizada. El titular de la compañía, Miguel Galucho, presentó el proyecto del plan quinquenal, eje en la recuperación del gas y petróleo. Aumentamos la producción de refinería en un 7% y estamos reduciendo las importaciones, agregó. Cuando se queden sin saldo, los usuarios de SUBE podrán viajar con crédito a cuenta. Los usuarios de la tarjeta de Sistema Único de Boleto Electrónico, SUBE, contarán con un crédito de 7 pesos con 50, que se descontarán cuando el titular realice una nueva carga. Detectaron que más de 3.500 dueños de campos de Buenos Aires no pagan impuestos. Unos 3.500 casos de arrendamientos rurales que no pagan impuestos fueron detectados y denunciados por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ARBA. Borda ingresó nuevamente la Metropolitana en la madrugada. Trabajadores del hospital aseguraron que a las 2:30 de la mañana, dos patrulleros rodearon el taller del centro de salud, donde resisten el desalojo de la ciudad, que plantea construir un centro cívico. A esa hora, dijeron, un helicóptero sobrevoló el predio. Esto lo informó un delegado de ATE. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Señor Horacio Omar Murek, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos. Y todas. Bueno, ya que lo quiere poner en esa manera, para todas. ¿Qué tiene para mí? A ver. ¿Qué tengo para el día jueves? Vivo tranquilo. Muy bien. Estoy medicado, pero no lo quisiera decir de otra manera. Es la medicación. Jueves, día de estrenos, vamos a hablar de algunas películas que se han estrenado el día de la fecha. Un Viggo Mortensen que hace el argentino, un Mel Gibson que va a México y una película de terror. Esto es lo que traje, esto es lo que tengo. Sepan disculpar, empezó el festival Nueva Mirada, ¿sí? Y vamos a regalar entradas para el ciclo Entra, que se produce en Canal 7, que este mes sí lo programa Nacional Rock. Bien. Muy bien. Congratulations. Sí, llegamos. Esto que está sonando de fondo es una banda que se va a presentar este domingo desde las 16 horas y hasta las 19. Son tres bandas cada domingo. La banda se llama Reggae Rockers. Mira cómo suena, qué lindo, ¿eh? Porque este fin de semana vamos para el rey. Lo veo así, Tadini entusiasmado. ¿Cómo? Ahí está. También va a tocar una banda que se llama Moru y Mambo. Bien. Y va a cerrar toda una banda de Morón que se llama El Chávez. El Chávez ha producido, entre otras cosas, más allá de que tiene una carrera propia, a Gustavo Cordera. Fue una de las canciones, la segunda canción que usaban el año pasado en El Puntero. Lindo show para pasar así, esta música, entre la fiesta y la tranquilidad. ¿Vio? Porque estaba, usted me preguntaba por qué estaba tranquilo. A partir de las 16 horas entra por Tagle. Si tienen ganas pueden pasar a retirar entradas por la puerta de la radio. Pero sí, para asegurarle a alguna gente que esté ahí, vamos a regalar 6 pares de entradas. ¿Y qué, lo sorteamos? Y lo vamos a sortear. Como entonces llegamos a los teléfonos, Gladyster Pauli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Con todo gusto, gracias Roberto. Vamos a darle la forma que tienen a los oyentes de participar, que es el 4999-8700 y el 0810-222. 0870, no sé, dirá Marmu o no. Sí, claro. Nos confirma vamos. O no. Sí, sí, vamos. Que se van por nuestro. Facebook. Mañana es hoy. Bueno, ya saben, ¿eh? Llaman ahí, participan de sorteo con los últimos 3 números del DNI, nos metemos una bolsa, sacamos el papelito y consiguen las entradas para ir a escuchar reggae del mejor, según aquí. Este domingo no es reggae, la semana que viene vamos cambiando, semana a semana cambia el estilo del rock. Hoy estaba Jorge Rojas acá. Sí, pero no va a estar tocando en el estudio uno. Qué bueno, estaba lleno de chicas ahí. Suba, deje el programa acá y vaya a verlo. En cualquier momento, mirá, en cualquier momento. Señora Lucía Capozzo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Se la ve muy elegante. Ah, sí, como siempre, Roberto. Con un fular, yo les quiero contar. Una cosa impresionante. Impresionante, dígame. Impresionante. Bueno. ¿Comió un chocolatito? Sí, sí, qué rico. Son de una casa que se llama Mamusia, de San Martín de los Andes, Neuquén. Riquísimo. Mamusia. Bueno, Esto merita que nos envíen un par de cajas más, chicos. A ver. Acá los oyentes. Sí, y las oyentas. Y las oyentas están un poco. Yo he pasado por muchos programas, recibíamos ensaimadas de San Pedro, recibíamos medialunas de varios lugares, panaderías. Que yo siempre pido cremonas, sino. Nunca hay una. La cremona no aparece. Bueno, les cuento rápidamente. Rubén Orlando, el prestigioso peluquero, ¿se acuerdan? Estilista. Era prestigioso. Sí. Bueno, no, era prestigioso, digo, después tuvo. Se entiende. Toma el 60 conmigo, en serio. Toma el 60. Sí, Horacio Marmurek y Rubén Orlando toman el 60. Impresionante. Bueno, Rubén Orlando está alertando a la gente acerca de los delincuentes y los ladrones de pelo humano. Bueno, después se lo explico, porque después vamos a hacer una digresión sobre el tema del pelo y demás. Y además tengo una cosa sensacional. Se puso toda la London School of Economics, o sea, que es la Escuela de Economía de Londres, a ponerse a trabajar sobre cuáles son los mejores días de la semana para hacer algunas cosas. O sea, la investigación se llama Dime qué tienes que hacer y te diré cuándo hacerlo. ¿No es una pavada? No, yo voy a hacer una pavada. Ay, me tranquilizo, Roberto. Me lo cuesta. ¿Te parece que tiene nivel? Sí. Bueno, gracias. ¿Sabe que le cambio un poquito el ángulo? Cámbiame de la ángulo. Como se dice habitualmente. Sí. Porque lo tengo en línea, ¿sabe a quién? No. A Roberto Boyko. Él es el abogado constitucionalista que presentó una denuncia ante la justicia por el 0800 anticámpora o antieternauta o el 0800, como quieran denominar. Sí, antiescuela también, ¿no? Digamos, antiescuela también. Porque los directores de las escuelas están. Y hoy hubo novedades en la causa. La jueza finalmente, digamos, dictó un amparo para que ese 0800 se vea limitado en la propuesta que había hecho Esteban Bullrich, ¿no? Que era una denuncia sobre cuestiones políticas. Y la jueza, entiendo, lo vamos a preguntar mejor a Boyko ahora, que dijo que nada que no sea un delito penal puede ser denunciado allí. Boyko, ¿cómo le va? Roberto Caballero, Marco Cittadini, los saludan desde la radio pública. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo están? Bien, un gusto. A ver si dice bien la síntesis de lo que ocurrió hoy finalmente con la jueza. Sí, sí, sí, inclusive yo le diría que la medida era antipolítica, ¿no? En antipolítica. Y anticampo y antiescuela en particular. Sí, la jueza, después de una audiencia muy extensa que tuvimos ayer en el marco del amparo, yo he sido un testigo privilegiado de las, digamos, motivaciones que llevaron al ministro de la cartera para establecer el 0800. Realmente mis criterios fueron impresentables y me parece que la jueza lo entendió, inclusive por la forma en la cual interrogaba al ministro. Y bueno, hoy sacó una medida cautelar, en realidad la adoptó ayer a la noche, pero hoy la notificó, disponiendo justamente una restricción muy importante a esta pretendida persecución política del 0800 y únicamente circunscripta a la denuncia de eventuales delitos penales que no se circunscriben al aspecto político, como quería hacerlo el PRO, sino a cualquier evento que pueda ocurrir en las escuelas, ya sea agresiones, violencia, robos, etcétera. Sí, delitos, además, digamos, no actividad delitos, política, delitos. Exactamente, delitos que, digamos, no está mal. Yo hubiese preferido un poquito más, pero bueno, la verdad que, bueno, me parece igual una decisión prudente de la jueza, porque igual todavía el proceso continúa. Uh-huh. Pero además claramente la jueza en la resolución dice que los pibes y los jóvenes estudiantes tienen derecho constitucional a ser protegidos en su libertad de expresión, en la posibilidad de asociarse con fines lícitos, como es el caso de la política. Expresamente invoca los tratados internacionales que también hemos puesto en digamos, a la decisión de la jueza. Y me parece que eso también marca el límite que le quiere poner a esta pretendida frente al PRO a los derechos políticos de los pibes. Doctor, ¿cómo le va? Marco Cittadini. Pensaba en esto que usted decía, que está también muy asociado, muy emparentado, hay una matriz ideológica también, con la separación de estas seis personas, varios de ellos docentes, en esta escuela de Monte Castro, a partir de una recreación de paródica del cierre de cursos, ¿no? Y por eso pensaba en esto en particular, que es antiescuela, digo, porque los directores de las escuelas, los docentes también, claramente son como vistos como peligrosos para el macrismo. Esto es lo que subyace de lo que está sucediendo, tanto con el 0800 como con este episodio, ¿no? No, tal cual. La verdad es que creo que el ministro Bullrich colecta problemas, pero colecta problemas por una falta absoluta de directriz en la gestión. Porque el 0800 evidentemente pretendía una colecta muy sospechosa y la verdad que con un olor a persecución política muy evidente, que aparte lo ha expuesto sin ningún tipo de ataduras el ministro. Y el tema de la sanción a los docentes que han hecho esa parodia, que la verdad que no sé si cómo fue, pero la cuestión que ejercer sanciones por el hecho de expresarse libremente, en contra quizás de los valores que predica el PRO, por lo menos de su funcionar, me parece otro desacierto que pone en mira una gestión sumamente deficitaria y además con un alto grado de autoritarismo. Es llamativo que en los dos casos, además, en un caso la jueza dice claramente que solo se puede utilizar para denuncias penales y en el otro caso las sanciones que se le aplicaron a los docentes son sanciones que solo se aplican a docentes que han sido comprobados de algún tipo de abuso o malversación de fondos, digo, ¿no? O sea, que es llamativo la gravedad en un caso de la utilización de algún teléfono, por ejemplo, y en el otro caso una sanción que es solo prevista para situaciones verdaderamente graves. Sí, bueno, esto también evidencia la desproporcionalidad con la cual evalúa los casos la gestión macrista, ¿no? Usted tiene razón cuando menciona la desproporcionalidad en la medida adoptada con los maestros, que se asemeja a la comisión de un delito, y por otro lado la pretensión, la circunscripción que hace la jueza solamente las denuncias por temas delictivos. Esto demuestra que me parece que la conducción de la cartera educacional está bastante extraviada de los valores democráticos, de tolerancia, de expresión de las ideas, y en definitiva la divulgación del involucramiento pacífico y sano en los asuntos públicos, que es la política. La última, doctor Boyko, y esto ya en relación a si existe una eventual posibilidad de sanción al ministro Bullrich por un caso que encuadraría, entiendo yo, en persecución ideológica. Bueno, la verdad que sería interesante que en el desarrollo de la causa podamos ver un poco cuál es el temperamento que asume el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En principio yo había solicitado como una medida sumamente honesta intelectualmente que se comunica a la legislatura para evaluar el mal desempeño en las funciones. Yo creo que efectivamente hay mal desempeño en las funciones y también esto ha sido corroborado por las, estimo, desafortunadísimas expresiones que ha vertido el ministro en la reunión que tuvimos con la jueza, tales como empezar a achacar supuestos delitos que tampoco sabían dónde estaban enmarcados, en qué ley y bajo qué tipificación penal, y por otro lado llevar después a un desplazamiento semántico y salir luego de la audiencia a decir que en realidad el 0800 no es más que un canal de comunicación, cuando en la audiencia dijo otra cosa. Y entonces me parece que esa falta de honestidad a la opinión pública como una estrategia comunicacional, es parte de un combo en el cual creo que la legislatura no tiene mayorías necesarias, pero la verdad que la opinión pública sí puede en este caso tomar su propio, digamos, juzgamiento y evaluar esto para en el futuro tener un voto un poco más, digamos, no sé cómo decirlo, pero por lo menos más razonado, ¿no? Tal cual. Doctor, le agradecemos mucho la comunicación. Les mando un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande. Era el doctor Roberto Boyko, abogado constitucionalista, y yo quiero compartir con ustedes lo que dijo hoy Cristina Kirchner en Entre Ríos. Sí, sobre este tema, ¿tenemos el audio? Dale. Es curioso que determinada dirigencia política del país, que siempre criticó a los regímenes totalitarios cuando el mundo todavía se dividía entre el mundo del este y el mundo del oeste, hoy tengan prácticas similares a las que tenía el estalinismo, que escuchaba, espiaba a la gente y que fomentaba la denuncia contra el otro. Es curioso que se digan liberales y sin embargo tengan prácticas de regímenes totalitarios. Bueno, 18 y 28, y estábamos escuchando a Cristina hablando desde Entre Ríos sobre el tema este del 0800 y la sanción a los docentes de Monte Castro, la escuela número 3 de allí, y también sobre, se refirió Cristina al tema de, obviamente, la parodia, ¿no? Porque la justificación de la sanción y el castigo a los docentes era que de alguna manera le habían faltado el respeto a las autoridades, ¿no? Expresadas en tanto el ministro de Educación porteño como en su jefe de gobierno procesado, Mauricio Macri. Ahora les propongo escuchar el siguiente audio de Cristina, que se refiere a esto en particular. Esta presidenta tiene la autoridad moral para decir que nadie ha sido tan criticada, injuriada, agraviada, parodiada, burlada. A mí nunca me importó. A mí lo que me importa es el cariño de todos ustedes. Eso es lo único que me importa. ¿Qué me importa que me parodien, que hablen mal, que se disfracen? que injurien. En definitiva, son apenas caricaturas de una Argentina que definitivamente se fue. Porque si de algo tengo la certeza absoluta, es que esta Argentina, que hoy goza de una libertad en todos los aspectos como jamás se ha logrado, avanzando en derechos igualitarios y que nos convierte en modelo en el mundo. Estoy convencida que esta Argentina no va a dar un solo paso atrás en todas y cada una de las conquistas logradas. Bueno, que no le quepa duda, señora presidenta. Bueno, si les parece, escuchamos el último, muy cortito, donde ella llama a que no, a no tenerle temor a las diferencias, ¿no? Porque la herencia de la dictadura ha sido de alguna manera inocular el temor sobre la diferencia, sobre la discusión, sobre las divergencias políticas. Y ella llama, desde Llamados, Entre Ríos, a no temerle a esas diferencias. La democracia es libertad, es discusión, es debate, es enfrentarnos en las ideas, que siempre es mucho mejor enfrentarse en la idea y saldar la discusión o no, que llevar cosas adentro que no puedan salir. Es bueno para la sociedad que afloren nuestros problemas, nuestros debates, nuestras diferencias. No le temamos a las diferencias, temámosle solamente a los que nos quieren hacer callar la boca y no nos quieren escuchar. Bueno, escuchamos a Cristina Kirchner, ¿eh? Nos vamos ahora a las noticias en la radio pública de las 18:30, en las voces de quién, Gladys. De Graciela Almada, Silvia Mila está poniendo en el aire a Ana Maroto. Cuando volvemos, mañana es hoy, hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 6 décimas, humedad 71%. Distintos actores civiles participan de la tercera audiencia pública por la reforma del Código Civil. Representantes de organizaciones sociales solicitaron que se contemple la regulación dominial de los territorios ocupados por los barrios de emergencia dentro del proyecto de modificación y unificación de los códigos civil y comercial. Así lo señaló una de sus representantes, Débora Rico. Bueno, nosotros somos militantes de una corriente política que se llama 17 de agosto. Somos vecinos de un barrio que se llama Fátima, que es una villa que es de la zona sur de Capital Federal. Y bueno, lo que nosotros venimos planteando es que venimos luchando por los cumplimientos de los derechos que tienen que ver con la regularización dominial de las tierras y sobre todo con los derechos y el acceso a los derechos básicos que se viene dando desde las políticas macristas. Nosotros creemos que, como apoyando un gobierno nacional, popular y latinoamericano, como creemos que lo que nos viene marcando un camino hacia nuestro sector, que es el sector popular, creemos que la reforma constitucional y todas las partes que tengan que ver con nuestro camino a seguir y nuestra ideología, creemos que también tiene que ponerse en juego en lo que son las reformas de la Constitución. Las audiencias continuarán en Buenos Aires hasta la semana que viene y luego se trasladarán a la provincia de Tucumán el 6 y 7 de septiembre, el 10 de septiembre en Rosario, el 13 en La Plata y el 20 finalizarán en la provincia de Neuquén para luego volver al Congreso de la Nación y así debatir finalmente el proyecto. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. Rige la Organización Mundial del Comercio el plazo para revisar el ingreso de productos argentinos a Estados Unidos. El día de la fecha empezó a correr el plazo de 60 días en el marco del Sistema de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio para buscar alcanzar con Estados Unidos una solución aceptable en lo que respecta al ingreso de carnes argentinas a ese mercado. Asimismo, en relación con la prohibición de ingreso de limones frescos al mercado estadounidense, se informa que el referido plazo de 60 días previsto para consultas empezará a correr a partir del próximo lunes. En ambos casos, se trata de reclamos que llevan más de 10 años de gestiones infructuosas a nivel bilateral y en las cuales nuestro país ha sido objeto de dilaciones injustificadas. El gobierno argentino recurre al sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio con el objeto de lograr, por esta vía, el acceso a mercados para carnes y limones de altísima calidad de nuestro país para el mercado norteamericano. que han sido bloqueados por políticas proteccionistas contrarias a la normativa internacional. La Argentina seguirá con atención la conducta de los países desarrollados que pretenden colocar en los países en desarrollo y en crecimiento sus excedentes de producción en un momento en el cual la economía internacional está en crisis. En Buenos Aires, Juan Domingo Candal, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 17 grados 6 décimas, la humedad 71%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Postales Argentinas. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubatti. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. Tiene volumen. El invierno. Envuelve la programación. A toda hora. 6 de la tarde, 35 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Juan, en la escuela, dice llamarse Ernesto, conoce a María y descubre el amor, el primer amor, que puede ser el último. Infancia clandestina, una película polémica, tierna, incorrecta. Infancia clandestina, una película de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo. Infancia clandestina. Ser o no ser, esa es la cuestión. Acércate a Teatro por la Identidad. Nosotros te queremos ayudar a ser. Teatro por la Identidad, esa es nuestra cuestión. Del 16 al 26 de agosto, Teatro Nacional Cervantes. Y los lunes de septiembre, en Salas de Capital. Entrada gratis. Nacional. La radio pública tiene... Periodismo. Y recogiendo las cosas que nos cuentan, que nos dicen, que leemos. Sábado, 8 a 10. Dos pilares fundamentales de un país. Mona Moncalvillo. Núcleo duro. Muy claramente explica cómo en realidad el poder está en los sindicatos. 10 a 12. Denunció las condiciones de servidumbre y hacinamiento. Julia Mengolini. Ari Lijalab. Gustavo Campana. Luciana Pecker y Damián Verduga. Lo que se viene. 15 a 17. Decía Arturo Jaureche que cuando alguien no entiende algo de economía. Mariana Moyano. Sintonía fina. Investigación. Análisis. Opinión. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene. Periodismo. No cerramos ideas. Abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Dieciocho y 37, aprovecho para mandarle acá un beso grande a Agustina Díaz, ganadora del premio La Trayectoria en Radio Nacional el otro día, que está empollando en su casa, a León, así que no, despreocúpense los oyentes que preguntan qué pasa con Agustina, está bien, sí, está bárbara. Está bárbara, está espectacular. Vamos a avisar. Y está en sea. Eso, sí, por supuesto. ¿Cómo es eso de que empolla un león? Todo raro. Empolla un león. Ay, bueno, se entiende bueno. Lo que quiero decir. Bueno, lo tengo aquí al relator del pueblo, al relator militante, ¿sí? A Javier Vicente, injustamente agraviado por los diarios monopólicos. Paso a Vistal, columna deportiva. ¡Michenzo! ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos y a todas. Estamos a pocas horas del comienzo de una nueva jornada del fútbol argentino. Este fin de semana que arranca mañana con el partido de All Boys Unión. Y que además va a ser aprovechado por la Asociación del Fútbol Argentino para una campaña en especial. Va a ser tarjeta roja contra la violencia de género. Bien. En cada uno de los estadios los árbitros van a mostrar una tarjeta roja gigante. Bien. Contra la violencia de género. Eso va a ser este fin de semana. Muy bien, un ambiente tan machista como el fútbol me parece bárbaro. Muy bien. Esto seguramente va a tener que ver también con lo que pasa en los distintos partidos, de los cuales vamos a ir dando cuenta con la información respecto de las novedades de los equipos. Noche de Copa Sudamericana, con dos partidos en el día de hoy. Ayer quedó eliminado Boca de parte de Independiente, donde hoy asumió el Tolo Gallego como técnico. 19 y 15 juegan Tigre Argentinos. En la ida ganó el equipo de Victoria 2-1. Y la revancha también de Racing y Colón de Santa Fe, 21 y 45, tiene una ventaja de 3-1 el equipo sabalero. Tres menciones, tres diplomas obtuvo Argentina y sus deportistas en el día de hoy en los Paralímpicos de Londres. También vamos a estar dando cuenta de estas novedades de nuestros deportistas paralímpicos en los Juegos Olímpicos de Londres. E Iniesta, sí, Andrés Iniesta, el español, este jugador extraordinario viene de Fuente Alvilla, ahí en la zona de Castilla-La Mancha. No, viene a San Lorenzo. Mejor jugador de Europa, superando a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo. Por favor. Como el mejor jugador de Europa, por favor, en una jornada de la UEFA muy especial, porque es la gala de la UEFA, antes de lo que va a ser mañana el gran partido de la Supercopa Europea entre el Chelsea y el Atlético Madrid. Por favor, Iniesta. No, es un cuadrado. Arriba de Pedro. No tiene merecido. Se parece, ¿eh? Además, España fue campeón de Europa. Por favor. España fue campeón de Europa, ya viene de ser campeón del mundo. E Iniesta la descosió en la última Eurocopa, ¿no? Bueno, está bien. Si usted lo dice. Señor Cittadini. Muy bien, diputados y senadores de diferentes bloques coincidieron en la necesidad de abrir el debate en el Congreso sobre la posibilidad de que los jóvenes puedan ejercer el derecho a voto de manera optativa. Recordemos, se trata de esto, a partir de los 16 años podría, en caso de que alguno de estos proyectos prospere como ley, que los jóvenes puedan votar, tengan el derecho a votar, dejémoslo en claro esto, a partir de los 16 años. No la obligación, como si tenemos los que tenemos más de 18 años. No es lo único que sucedió bastante en el Congreso. Bastante más. Perdón, de 18 años. Sí, sí, definitivamente. No hay ni que aclararlo. Bueno, no es lo único que sucedió en el Congreso. También continuaron las audiencias por la reforma del Código Civil, reforma y unificación del Código Civil y Comercial. Pero mejor que decirlo nosotros, lo dice Felipe Yapur, que está justamente en el Congreso Nacional. Felipe, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan todos ahí? Compañero Yapur, ¿qué dices? ¿Cómo va, Roberto? ¿Cómo andan, Marcos? Bien, hoy divertido. Hoy lo estoy molestando un poco a Marcos. Hoy me divierto molestando a Marcos. No es el único. Gracias, no. Felipe. ¿Cómo es la historia? Si no se haga molestado a Marcos, que se deprime, ¿no? No, que se va a deprimir. Pero lo conozco, que es un chico muy sensible, muy, muy cariñoso. Entonces, sí, eso es cierto. ¿Ves? Para que la audiencia femenina lo sepa. Es querendón increíble, sí. Es querendón increíble, los ojitos verdes. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, nadie es perfecto. Bueno, sí. Dígame, ¿qué hacemos? ¿Votamos a los 16 o no votamos? Bueno, en realidad, esto es un debate que se está armando. Falta todavía el visto bueno de Casa Rosada, donde normalmente es donde primero se baja la decisión de en qué momento ir a debatir ya, o ponerlo a consideración del resto de los diputados. Pero esto ya está tomando cuerpo, sin duda que debe haber ya una media señal, un medio guiño de ojo, como para que se discuta en el Congreso un proyecto que lo había presentado Aníbal Fernández. Pero no es el único, no es original de él, a pesar de que ahora todos hablen del proyecto de Aníbal. Ya hubo proyectos anteriores, incluso del peronismo disidente, que aunque ahora mira con recelo el proyecto, hubo algún diputado que presentó hace un par de años un proyecto similar sobre este tema, que hablaba de poner en consideración la posibilidad, incluso igual también, de que sea voluntario la votación o la participación en el acto electoral de los menores o jóvenes a partir de 16 años. Así que si ahora se oponen es solamente por una cuestión de mantener esa vieja estrategia de rechazar todo lo que venga del Poder Ejecutivo o del Frente para la Victoria, ¿no? Así que, porque, a ver, si llego, creo que tenía por ahí, bueno, no lo encuentro ahora, al papelito de quién era el autor el proyecto de este diputado federal, pero ellos tuvieron ya una iniciativa, uh-huh. Y si ahora están poniendo peros, Francisco de Narváez, uno de los que está hablando en contra de este proyecto, que sin duda creo que es bueno, me parece bueno que los jóvenes los quieren hacer responsables, incluso cuando tienen faltas con la ley a partir de los 14 años, porque no puedan votar ahora también a partir de los 16. Bueno, es llamativo, ¿no? De hecho, que son muchos de los que dicen que hay que bajar la edad de imputabilidad, son los que están en contra de este proyecto, ¿no? Claro, bueno, es que yo creo que esto, si dicen, si algunos sostienen y critican al Frente para la Victoria, es decir, que este es un proyecto que coyuntural y que busca tener algún tipo de espacio o de generar algún tipo de repercusión a nivel de la población, tiene algún golpe mediático, ellos evidentemente son especialistas en eso, porque ellos viven de esa situación, de buscar golpe de efecto, y indudablemente al perder la posibilidad de tener un golpe de efecto se oponen, ¿no? Porque si esto, como te decía, si en marzo del año del 2010 había un proyecto del diputado Eduardo Ibarra, que era el peronismo disidente, muy similar, ahora que se opongan, realmente que lo hacen por una cuestión meramente de población política, ¿no? Seguro que sí. Felipe, gracias, ¿eh? Seguimos en contacto. No, por favor, y que no te me reprimas, que sos una muy buena persona. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande, lindo. Mira cómo le tira flores al otro. Muy bien. Marcos, sí, es una excelente persona. Bueno, hablando de excelentes personas, el otro día tuvimos que interrumpir la entrevista que teníamos con él, porque, bueno, justo estuvo la cadena oficial, que arrancó hablando Cristina Fernández de Kirchner, pero lo tenemos en línea a Bernardo Klicksberg. Él es un experto en economía social, convocado para brindar asesoramiento a YPF en temas de responsabilidad social empresaria. Yo diría que es una eminencia en cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad social empresaria, pero aparte un profundo humanista, acaba de recibir un premio que le dio la Sociedad Hebraica Argentina, y como para que ustedes puedan mensurar un poco de lo que estoy hablando y cuando a él me refiero, ese premio lo recibió ahora Bernardo Klicksberg, pero hace un tiempo largo ya lo recibió Albert Einstein. O sea, lo tengo en línea al señor Klicksberg y para mí es un honor presentárselos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Marcos Cittadini lo saludan desde la Radio Pública. Un gran gusto, Roberto, Marcos, pensar juntos. No, el gusto es nuestro. Y lo felicitamos por este premio, ¿no? Este reconocimiento que ha recibido. Sí, según me dijeron, en los 86 años de la Sociedad Hebraica Argentina, que es un pilar de la cultura nacional, esto se otorgó solamente 14 veces y en esos 86 años, y se otorgó con anterioridad a Jorge Luis Borges, a Waldo Frank, a Simone Weil, la presidenta del Parlamento Europeo, y a Albert Einstein. A Elie Wiesel también. A Elie Wiesel y a Shimon Peres. Bueno, la verdad, doble felicitación. Y la verdad que el otro día justo se interrumpió la charla cuando estábamos contando a los oyentes que YPF ha decidido tener un área de responsabilidad social empresaria y lo ha convocado a usted, a Adrián Paenza, a Todesca, creo fue el primer ministro de Educación del gobierno kirchnerista, y a Daniel Filmus. Con lo cual, digamos, me parece que la empresa ha tomado un rumbo donde no se desentiende de las problemáticas sociales, digo, de en qué lugar está comprendida esta empresa que ahora es mayoritariamente pública. La verdad es que si usted me puede explicar qué es lo que podemos hacer desde la responsabilidad social empresarial y YPF, yo le agradecería. Sí, es muy significativo que no es una empresa ahora pública, ahora de nuevo de propiedad del pueblo argentino, que eso debía ser así, porque esa empresa le pertenece al pueblo argentino y casi todos los países del mundo, Roberto, Marcos, tienen estatizado el petróleo. Sí. O sea, ¿no? Yo no entiendo cómo hay algunas voces así muy disonantes cuando esto es, no se lo critican a los principales países del mundo que tienen todas empresas nacionales de petróleo. Es muy propio que una empresa que ahora está bajo control del pueblo y que tiene un director, un presidente de primera calidad técnica, le preocupe la responsabilidad social. Y me han convocado el presidente de la empresa y Doris Capurro, la directora institucional, para que aporte en este tema, que se supone que yo soy uno de los gurúes mundiales, según dicen, etcétera. Bueno, eso es cierto. Es muchísimo lo que YPF puede hacer como la primera empresa del país en este tema. Y vamos a tratar, estamos hablando desde desarrollo de las comunidades en las áreas en donde se explota el petróleo, que en nuestro país van a ser muy diversificadas, hasta participación de la empresa en proyectos que ver con la solución de los grandes problemas que tenemos pendientes, la exclusión juvenil, la deserción en secundaria, y otros ayudando a las políticas públicas con el poder que tiene una empresa de esa magnitud. Así que es típico también al mismo tiempo me invitaba a YPF, me invitó a Ecopetrol, la principal empresa petrolera de Colombia, que hoy es empresa petrolera por sus nuevos descubrimientos, a ayudar a una empresa del Estado también. Así que todos. A ver, doctor Klicksberg, se me va un poquito la comunicación. No sé si usted está caminando con el celular o ¿me escucha bien usted? Sí, yo lo escucho perfectamente. Ah, ahora se lo escucha claramente. Y ahora... Doctor Klicksberg, ¿qué tal? Lucía Capozzo lo saluda. ¿Cómo está? Justamente tuve oportunidad de estar la vez pasada en un acto en el Congreso de la Nación, donde se está trabajando activamente para que este concepto de responsabilidad social empresaria adquiera realmente un rango legislativo con fuerza de ley. ¿Cómo se está jugando en este momento este tema de su trabajo específico, la responsabilidad social empresaria, con este modelo de país, con la inclusión? ¿Cómo lo está viviendo usted como investigador y como hombre de avanzada en esto? Estamos en un momento de la historia muy particular donde en los países desarrollados la receta ortodoxa es un llamado público a la irresponsabilidad, ¿no? Porque la receta ortodoxa en Estados Unidos, en Europa, es la de sálvese quien puede, que los pobres y los desocupados y los excluidos en gran escala por esta receta se las arreglen, ¿eh? Como pueden. Eso lo dice explícitamente el señor Ryan, por ejemplo, el actual candidato a vicepresidente por el Tea Party virtualmente. En América Latina, en América del Sur, hay otros vientos. La ciudadanía quiere que nos hagamos los unos responsables por los otros, como dice la Biblia, y eso forma parte de la idea de responsabilidad social. Yo fui invitado por el Congreso para presentar la idea, apoyando un proyecto de la senadora Leguizamón, María Laura Leguizamón, en el que trabajaron un grupo de mujeres notables de la Argentina, como la doctora Minichelli, Alessandra Minichelli, y presidenta de la Fundación Observatorio de la Responsabilidad Social Empresarial, y otras personas. Es simplemente actualizar un poco la Argentina en esto. La empresa privada, junto a la legítima actividad de producir bienes y obtener ganancias, no tiene que ser un ciudadano ejemplar. Así como se le pide ética a los gobiernos hoy en día en el mundo, se le pide cada vez más ética a las empresas. Claro. Y un ciudadano ejemplar quiere decir para mí cosas concretas. Yo no creo en los discursos, las frases lindas, yo solo creo en los hechos. Claro, cuestión es una empresa ejemplar, ¿no? Es una empresa que trata bien a sus empleados, que cuida el medio ambiente, que cuida a sus consumidores como personas, y que participa en problemas públicos aportando dinero y aportando capacidad gerencial, canales de comercialización. La empresa privada puede aportar muchísimo. Hay mucha empresa irresponsable, terminamos de verlo en gran escala, ¿no? Uh-huh. El fiscal criminal de los Estados Unidos acusó criminalmente a uno de los principales bancos del mundo hace 15 días porque estaba dando datos falsos para fijar la tasa LIBOR, que es la tasa de referencia de todo el sistema financiero mundial. Uh-huh. Y lo hacía solo para maximizar sus ganancias. Y ahora la investigación sigue a otros 8 bancos, de los bancos más importantes del planeta, que parece que estaban haciendo lo mismo. Uh-huh. Eso se llama irresponsabilidad social empresarial total. Doctor, ¿no? Me dicen estamos acá... Estamos bregando por lo contrario. Doctor, me avisa la producción que usted ha presentado un proyecto en el Ministerio de Educación. Últimamente, no sé si es relacionado con estos ejes de los que estamos hablando. Sí, le voy a dar una primicia, digamos, que es el ministro de Educación, Alberto Scileoni, y el viceministro Jaime Persic me convocaron para ver si los ayudaba a pensar cómo mejorar la secundaria, concretamente, que ajá, es una gran preocupación. Sí. He presentado un plan que lo pensamos juntos, fue compartido por ellos, y lo vamos a poner en marcha, si Dios quiere, en los próximos días, que es enseñar dentro del aula a los chicos de la secundaria avanzada, del segundo ciclo, a comprender el mundo actual. O sea, darles elementos para comprender en el mundo actual. En eso se van a utilizar, entre otras cosas, la serie que el canal Encuentro produjo con Mi Pensamiento, sí, 25 episodios. Brillante serie. Sobre el mundo actual, que tiene mucha repercusión, según me dicen. Y vamos a acercarles el pensamiento de uno de los mayores pensadores de nuestro tiempo sobre el mundo actual. El plan, si Dios quiere, lo vamos a inaugurar. Hemos elegido a propósito una provincia Argentina lejana, lo vamos a inaugurar en Misiones el 13 de septiembre de este año, o sea, dentro de muy pocos días, con el viceministro de Educación. ¿Hola? Así que estamos muy entusiasmados con esto, la posibilidad de dialogar con los chicos del secundario de todo el país, la idea es llevarlo a todo el país. El 13 de septiembre yo voy a dar un seminario para todos los directores de escuelas secundarias de Misiones, junto con el viceministro de Educación, Jaime Perchik, y la idea es llevar este aire fresco, digamos, a la educación de los chicos de la secundaria, que va a estar muy cargado de lo que yo trabajo toda mi vida, que son los valores éticos, ¿no? ¿Sabe qué? Son los valores éticos aplicados. Tal cual. La última, y yo te pido así, muy cortito tiene que ser, porque ya nos estamos yendo prácticamente a las noticias, doctor. El tiempo, como dicen, es tirano y aquí es doblemente tirano. Pero no, una cosita en relación a el 0800, este famoso de la ciudad de Buenos Aires, que bueno, ha estado en la picota en los últimos días. Y después, ¿qué le parece a usted que los chicos voten a partir de los 16 años? Muy concreto, sobre lo del 0800, etcétera, yo sí. Preguntaría, vengo escribiendo desde mis primeros libros, sobre que la escuela no puede ser neutral. Esa neutralidad es una neutralidad disfrazada, digamos. En la escuela hay un mensaje, siempre hay un mensaje. Y si no hay un mensaje en donde los chicos se conecten con la realidad, el mensaje que prima es el del consumismo, el materialismo, la frivolidad. Claro. La desconexión. En las escuelas de clase media y de clase alta particularmente no sabe que existe la pobreza. ¿Y con el tema de los 16 años y el voto? Y en los 16 años, le cuento muy gráficamente. Mis nietos, tengo 5 nietitos que tienen 3 años y medio. Sí. Todos los días los padres, mis hijos y mis nueras, les dicen hay que compartir. Cada vez que se pelean por algún juguete, hay que compartir. Ahora, estos chicos de 3 años y medio, lo mismo debe suceder en todas las familias, ¿eh? Nos dicen a nosotros cada vez que nos ven discutir o algo, hay que compartir. Desde ya que los chicos de 16 años tienen todas las calidades en el mundo actual, además es en forma voluntaria, y es una señal de salud para... mi pregunta es, vamos a ver cuántos van a votar, porque va a ser un indicador de salud ciudadana muy importante. Lisbert, le agradezco mucho la comunicación con la radio pública. Siempre es un placer escucharlo, ¿eh? Sobre todo porque aparte usted lo dice con un tono, todo, me quedaría horas escuchándolo. Lástima, bueno, tengo que ir ahora a las noticias prácticamente, estamos sobre el filo de las 7 de la tarde. Le mando un abrazo grande. Un abrazo grande para usted y adelante con esa tan importante contribución que hacen a la calidad del debate en la Argentina. A usted, Klisberg. Bueno, y yo le agradezco al doctor Bernardo Klisberg, él es un experto en economía social, convocado para brindar asesoramiento a YPF en temas de responsabilidad social empresaria. Muchos lo deben tener de las emisiones del canal Encuentro. Y para los que quieran profundizar, algunos lo venían leyendo en Página 12, muchos de sus artículos, a partir de este domingo en Tiempo Argentino podrán leer las columnas de Bernardo Klisberg. Así que muchas gracias, doctor, y siempre, la verdad, es un placer. Obviamente, de alguien que sabe, y sabe mucho, hablando también sobre el tema del voto a los 16 años, voluntario, claramente a favor, y de alguna manera también criticando el 0800 que lanzó Mauricio Macri contra la militancia política dentro de las escuelas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Comienza espacio publicitario. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 58 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. estaba bien del operativo que hicieron hoy a la mañana. En el kilómetro 30, en Pacheco. De Panamericana. Saluda a Alejandro Lerner. Sí, ¿no? Que estaba ahí. Estaba varado. C5N, varado. Sí, sí, que dijo que no podía hacer que se corte el tránsito, que hay gente que tiene que llegar a hacer sus cosas. Bueno, en parte tiene algo de razón, digo. Sí, sí, pero estaba muy contento cómo se despejó la ruta, le quiero aclarar, ¿eh? No, pero vio cómo se despejó, eso es lo que estaba mirando. Pusieron como 500 gendarmes, porque los que cortaban eran 60, o 70. Pusieron como 500 gendarmes que de alguna manera los rodearon y los fueron llevando a la banquina de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Sí. Digo, no hubo escenas de violencia, por lo menos no sabía eso. Sí, algún colega de otros medios comparaba lo que pasó hoy, que fue ir corriéndolo, con lo que sucedió en Córdoba hace una semana. La verdad que, bueno, me parece que es un poquito tendenciosa, ¿eh? No. Porque digo, hay que ver las imágenes. Me parece que no fue exactamente lo mismo. Bueno, ahí sonó el top de las 7 de la tarde. Nos vamos ahora a las noticias de esta hora en la radio pública. ¿En la voz de quién, Gladys? De Graciela Almada, Silvia Mila, y está poniendo en el aire a Anita Maroto. Y cuando volvamos, el editorial, hoy me ocupo de Macri. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 6 décimas, humedad 71%. En Resistencia, la temperatura 26 grados 5 décimas, la humedad 45%. Julián Domínguez destacó la iniciativa que impulsa la posibilidad de que los jóvenes se expresen electoralmente. A raíz del debate suscitado por la posibilidad de que los jóvenes a partir de los 16 años puedan votar como consecuencia de un proyecto de reforma electoral, distintos legisladores a favor y en contra se dieron cita en la discusión. En ese sentido y en ese marco, Julián Domínguez, presidente de la Cámara Baja, sostuvo que la iniciativa impulsa la participación de los jóvenes en el ámbito político. Lo escuchamos. De la nación, y nosotros siempre creímos necesario. Si nosotros a los 18 años pudimos ir a Malvinas, es bueno que a los jóvenes, si pudimos ir a la muerte, es bueno que a los jóvenes se los convoque a la vida, a renovar la esperanza. Y yo particularmente creo que darle la posibilidad de que los jóvenes se expresen electoralmente es un viejo anhelo, un viejo sueño de todas las fuerzas políticas desde el comienzo de la democracia hasta ahora. Bueno, y ojalá que el Congreso de la Nación pueda ir avanzando en la ampliación de derechos. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. SUTEBA se suma a la movilización contra el apartamiento de 6 docentes porteños. Se trata del gremio de maestros bonaerenses que formarán parte de la marcha contra la sanción de docentes por haber realizado una dramatización durante un acto escolar. Roberto Baradel, secretario de SUTEBA y CTA bonaerense, consideró que esos métodos ya fueron implementados por la dictadura y costaron la vida de cientos de estudiantes secundarios que luchaban por sus derechos. Rioja se profundizan las acciones preventivas a través de la vacunación. Gustavo Brizuela, coordinador del vacunatorio central de la provincia, explicó que se realiza una doble campaña de vacunación. Una es contra la hepatitis B para mayores de 20 años y la segunda se realiza con aquellos mayores que no recibieron la dosis de la vacuna antigripal. Llegaron más de 6.000 dosis que están disponibles ya en los centros primarios y hospitales del interior, en los centros primarios de la capital, en el vacunatorio central y en el hospital de Gravarro también. Y la gente no cree las vacunas y eso es algo gravísimo. Lo estamos viendo con la campaña antigripal. Todavía estamos en campaña, estamos a tiempo para vacunar. Sin embargo, la gente no está concurriendo a los vacunatorios. Es muy reticente en cuanto a la vacunación. Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, la radio pública. Tiempo. En Resistencia, la temperatura 26 grados, 5 décimas, la humedad 45%. El cielo está despejado con humo. Buenos Aires, temperatura 17 grados, 6 décimas, humedad 71%. El cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. Si hasta ahora las maniobras macristas de corte persecutorio eran sigilosas y nocturnas, concretadas por convicción, pero asumidas como públicamente indefendibles por sus propios funcionarios, el 0800 anticámpora y la sanción de los 5 docentes y el portero de la Escuela 3 de Monte Castro habla de un salto en calidad de las prácticas antidemocráticas que incuban en el oficialismo porteño bajo el piadoso manto de protección de los medios hegemónicos. Cuando el procesado por duplicado jefe de gobierno porteño era acusado por el espionaje telefónico, este negaba toda participación en la factura. Su defensa era negar protagonismo, intencionalidad y voluntad en el delito investigado. Lo mismo pasó con la USEP y sus cacerías callejeras. O cuando se pidieron listados de docentes y alumnos que protestaban por una mejor educación. Sin olvidar, por supuesto, la campaña sucia contra Daniel Filmus que llevó adelante Jaime Durán Barba. Ante las evidencias, el macrismo simplemente negaba. Esto no lo eximía de culpa, claro, por supuesto, pero al menos lo ubicaba dentro de la defensa lógica. Nadie está obligado a autoincriminarse. Había hasta entonces, en el hombre de derecha, que rige los destinos de la ciudad capital de todos los argentinos y su entorno, registro de que admitir compromisos con hechos repudiables implica una pérdida de estatus democrático. Funcionaban los frenos inhibitorios, quiero decir. Nadie hubiera imaginado a Gabriela Michetti, por citar a una de las espadas más digeribles del espacio, decir que pinchar teléfonos de opositores era algo correcto. Su cristianismo militante también le impedía explicar cuáles serían las bondades de atrapar pobres, reducirlos a los golpes y subirlos a camiones para arrojarlos lejos del centro porteño. O a Laura Alonso, expresidenta de Poder Ciudadano y ahora diputada pro, como abogada mediática de Ciro James. Nadie puede imaginarse eso. Pero desde hace 2 semanas, el macrismo resignó ese antiguo pudor. Renunció incluso a la estética del pudor. Ni siquiera se quedó en el territorio de la chicana que tanto le gusta cultivar a Horacio Rodríguez Larreta. No. Esta vez avanzó desnudando que su núcleo duro ideológico no hunde raíces en el liberalismo alberdiano, sino en el onganiato de la noche de los bastones largos. El 0800 lanzado para denunciar la actividad política de estudiantes y docentes trae a la memoria las campañas delatoras de la última dictadura cívico-militar alentadas por el terrorismo de Estado. Recuerda el ¿sabe dónde está su hijo ahora? Y a los manuales para detectar hijos de familias subversivas que aplicaban los funcionarios educativos de un tipo ignominioso. Sin embargo, el 0800 fue defendido en los diarios y en sede judicial por su instrumentador, el ministro de Educación Esteban Bullrich, sin sonrojarse siquiera. Sin disimulo y sin vergüenza. Como si el dialoguista Bullrich se hubiera convertido de la noche a la mañana en Abel Pose. Tal vez Bullrich se haya sentido obligado a defender lo indefendible, una vez cometido el exabrupto. Pasa en la política y no solo en el macrismo. Pero luego se conoció el castigo aplicado a los docentes del barrio de Monte Castro por una parodia crítica al cierre de cursos. Los docentes fueron interrogados en simultáneo en 2 salas contiguas para detectar incongruencias en su relato. El portero fue separado de su cargo por prestar las sillas que se usaron en la dramatización que enojó a Bullrich. La sanción que recibieron tanto los maestros como el portero solo es aplicable, en el reglamento, al abuso sexual o al robo. Por tanto, lo que fue sancionado fue el ejercicio de la libre expresión como si fuera un delito grave. Después de 29 años de democracia, quedó consagrado en las escuelas porteñas el delito de opinión. Este no es un problema de UTE, la Unión de Trabajadores Educadores, aquí de la Ciudad de Buenos Aires, ni de ADEMIS, que es otro de los sindicatos, que llamaron al paro de mañana en repudio a todo lo que sucedió. Tampoco del kirchnerismo en su rol de oposición y contrapunto ideológico del macrismo. Es de todos los que creemos que la única mala idea, es no discutir ideas. Y sobre todo, en las aulas. El oscurantismo, la intolerancia y el pensamiento único fueron siempre el prólogo a la tragedia en nuestro país. Cuidado. El macrismo dejó de ser una intención y pasó a ser una realidad. El progresismo atento a señalarle las inconsistencias al kirchnerismo con fervor deportivo debería replantearse seriamente dónde está el peligro real y no perder tanta energía en reciclarse como los Sartre o los Simón de Beauvoir que combaten contra una dictadura acá inexistente y despiadada de los pisos del canal TN. ¿De quién son oficialistas cuando critican el relato kirchnerista con los argumentos de Joaquín Morales Solá? ¿Nunca se lo preguntaron? Después de los K no viene Hermes Wiener y sus buenos propósitos, ¿eh? Llegan Macri y Miguel del Cel. Ni siquiera Michetti. El escándalo de Montecasto es mucho más que el error de un mal gobierno. Se está cruzando un límite. Un piso trabajosamente construido desde el 83 a la fecha bajo la consigna del nunca más. Esto es mucho más grave que las trabas a las compras de dólares o las discusiones por la inflación, si es más, si es menos. La supresión del otro como solución a los problemas es una práctica perversa y de derecha. Un siglo y medio de historia nacional lo prueban. Los pueblos originarios, la inmigración extranjera, los anarquistas, los comunistas, los peronistas y los ultraizquierdistas de los 70, es decir, todos aquellos que pusieron en cuestión el privilegio de una clase propietaria liberal de palabra y profundamente conservadora en los hechos, tuvieron que enfrentarse a su espada sangrienta y brutal. Y sí, brutal, porque son brutos. Estigmatizar a la juventud politizada, estimular la delación paternal, fomentar el discurso antipolítico y castigar a los docentes críticos son prácticas que lesionan la convivencia democrática. Antesala, además, de políticas excluyentes, no solo en términos ideológicos y culturales, sino económicos. Son las políticas que ya sufrimos. Los actores de la política y la comunicación que predican estos lugares comunes de la intolerancia deberían tomar nota de las consecuencias de su propio relato apocalíptico. Es en el espejo del macrismo confeso, de ilimitada imaginación represiva, que finalmente se ven reflejados, y no en esa fantasiosa epopeya republicana que su narcisismo los lleva a leer en las primeras 15 páginas de Clarín y las editoriales conservadoras de La Nación que suelen defender a Videla. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. Hola, buenas tardes, Caballero, Marmorilla y equipo. Si serían tan amables decir si todavía está el edicto vigente de vacancia y mendicidad, porque si ustedes siguen pidiendo cosas por teléfono, mangando, serían pasibles de alguna sanción policíaca del edicto y le van a mandar la metropolitana, el patrullero lo van a detener a todos. Son capaces de esto. Miguel Ángel de Núñez, 4-7. Gracias, Miguel Ángel, por la advertencia. Lo vamos a tener muy... ¿Eso fue por la media luna, si la cremona? La cremona. Sí, Armando de Escalada, escuché que hay muchos maestros que tienen miedo de conmemorar el día de la noche de los lápices por las represalias. Me parece que hay que hacerles entender que estamos en otra época y que hay forma de luchar contra esta cosa, que no sé cómo llamarla, del gobierno de la ciudad, esta discriminación. Sí, en realidad es el delito de opinión. Es el castigo a la libertad de expresión. Okay. Hola, Roberto y equipo, te saluda tu tocayo Roberto. Mira, era para expresar mi total apoyo a la posibilidad de que los pibes a los 18 años tengan un acercamiento más directo hacia la democracia y puedan expresar su voto. El que tenga gana que vaya y el que no, que se abstenga, pero que tengan la posibilidad. Tengo 62 años, creo que no voy a envejecer nunca porque estoy siempre al lado de los pibes. Muchas gracias por tu opinión. Tenemos en el Facebook. Roberto, el macrismo separa a los maestros por la crítica en las aulas, pero no dicen que sea mentira lo que denunciaron los maestros. Los separan por pensar diferente y levantar la voz contra el Sistema Único de Pensamiento Amarillo PRO. Dice en nuestro Facebook, Oscar David Vega, nuestro Facebook que decíamos mañana es hoy. Sí, hay que tener en cuenta que eran 220 y pico de grados los que quería cerrar el macrismo y a partir de la lucha de los docentes fueron 96 los que se cerraron, que son muchos de cualquier modo, pero hay como una cierta bronca del gobierno de Mauricio Macri porque los docentes resistieron y no se pudo hacer lo que se buscaba. Cuidado con esto, que hay que tenerlo en cuenta también. Tal cual. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Yo soy culero porque el mundo me hizo así. Me hizo así. ¡Culero! ¡Culero! Y esto es para todos los culeros de México. ¡Oya, oya, oya, hijo de la chingada! mármuro explíqueme esto porque no se entiende. A ver, esta canción obviamente tiene, está, tiene una suerte de parafrasear el Yo Soy Rebelde porque el mundo me hizo así. Pero es una cumbia electrónica. Dicen culero. Culero. Culero tiene muchas acepciones. Traficante de droga, homosexual, buche de la FIFA. Todas esas medio cosas. Cheto también. Buche del Macri. Sí, sí, algo así. ¿Está en narcotraficante, ya dije? Sí. Culero por cul. No. Culero por culo. Sí, sí. No, no, no. No, no, bueno, está en el diccionario, sí. La Real Academia. Con esta canción cierra la nueva película de Mel Gibson, que se llama ni más ni menos que Vacaciones Explosivas, en inglés el original, Get the Gringo. Dirigida por un argentino. A ver, Mel Gibson ya sabemos que a todos nos trae complicaciones ideológicas a la hora de producir películas. Que la pasión de Cristo, que Apocalipto. ¿Mel Gibson no es el del Patriota? El del Patriota, el de Arma Mortal. Sí. El de Corazón Valiente. Más que las historias, su forma de vida. No, antisemita. Era un poquito. Tiene sus malos días. ¿Puedo ser políticamente incorrecto? Bueno, no es, pero dirige como los dioses. Y esta película, que está producida, escrita y actuada por él, es una de las películas más divertidas que van a encontrar. Mira, dando vuelta. Una película que cuenta la historia de un personaje sin nombre, bien a lo western. Incluye, como el personaje de Clint Eastwood en tantas películas que no tenía nombre, una imitación de Mel Gibson, de Clint Eastwood, en un momento de la película. ¿Qué es la historia? Empiezan la media de escapar al lado de la frontera, dos ladrones, sangre, mucho dólar, y la pared que divide Estados Unidos de México, y que hay que pasarla. No le voy a contar cómo lo pasa, pero es todo, desde ese momento en adelante, es toda una acción, acción, acción, solo para demostrarle que la policía de México es corrupto, que todo en México es corrupto, que hay una cárcel que se llama El Pueblito, donde es una ciudad donde la gente entra y sale a robar, donde se hacen trasplantes de órganos, donde se consigue buena droga, que existió de verdad, pero los estadounidenses son aún más corruptos que los mexicanos, y que ahí tiene que aguantar Mel Gibson para conseguir salir. Los únicos dos personajes más o menos salvables son una mujer y su hijo, que están ahí adentro porque les tocó acompañar a alguien. Una película que es muy entretenida, muy violenta. Mel Gibson está bárbaro y todos los que lo acompañan también. Si usted no entiende el castellano mexicano, préstele atención. Está chingado. No, chingado es como lo más fácil que escuchó en su vida. Digo, si cualquier película donde trabajó Gael García Bernal y Diego Luna es castizo puro al lado de lo que se va a escuchar acá. Pero sin duda es una película muy divertida que tiene la chance de ver con Mel Gibson. ¿Cuántos marmos? De 1 a 10. 7. Y bajé, cuando la vi le había dado 8. Entendí, él no la dirige. Esta, él no la dirige, la dirige un argentino que trabajó con él en Apocalipto. La otra película que también tiene argentinos dando vueltas se llama Todos Tenemos un Plan. En este caso es una película argentina. Es una película sanlorencista, discúlpeme que le diga. Sí, Vigo Mortensen. La directora se lo cruzó a Vigo Mortensen en la pileta del Club San Lorenzo. Sí. ¿En serio? Sí. Vigo Mortensen. A ver, Vigo Mortensen lo conocen hasta la India. En cualquier parte del mundo uno sabe quién es Vigo Mortensen. Sí. Y está haciendo una película argentina. Con esto ya está, candidatemos para el Oscar. No sé si para tanto es el equipo de producción del Secreto de tus Ojos. Y la dirección está a cargo de Ana Peterbag. Que es su película de debut, y donde hace dos papeles Vigo Mortensen, como si hubiese sido una película de esas que trabaja para Cronenberg, que también tiene esta cosa con la dualidad. Son dos hermanos gemelos, uno tiene una vida en la cual se hastía, el otro es un señor que organiza secuestros, y uno, usurpando la identidad del otro, intentan tener una vida mejor. ¿Usted sabe lo que hace Vigo Mortensen cada vez que viene a Argentina? Aparte de tomar mate e ir a ver San Lorenzo. No, sí, se toma el taxi desde el aeropuerto y se va a la cuadra donde está el Carrefour, donde estaba la vieja cancha de San Lorenzo, camina de un lado al otro y hay un bar ahí histórico para todos los San Lorenzo. Ahí se cruza Fabián Casas, ahí se cruza toda esa gente y les edita Podemos. Artemio López, que también va por ahí. Y se toma un cafecito y después recién va para el hotel. Es un enfermo ese tipo. No, es hincha de San Lorenzo. Es un enfermo. De 1 a 10. De Todos Tenemos un Plan. Sí. 6. Es una muy buena película, interesante con algunas cosas, pero no deja de ser una primera película. Y por último, una película de terror que se llama Posesión Satánica. Padre con hijas, dos hijas, sí. Va, compran una cajita en un mercadito, en una feria, y una de las chicas se obsesiona con esa caja. ¡Ay, es una obsesión adolescente! ¡No! Hay una cosa ahí que entra y sale de la caja,

Y ahora que andamos por el mundo como en Messi Benítez, yo te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí. Pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar. Pronto verás el sol brillar. Tú más que nadie mereces ser feliz. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Está como enloquecido. Estalla, Roberto. Roberto, estalla. ¿Qué querés? No, pero vio que el tema era una excusa. Vio que empezaba a decir, ah, esos días de enero. Sí. Los días de enero que se había enamorado. Sí. Bueno, me quedé Roberto, con el estribillo. Roberto, sí. Pero ahora vamos a la ciencia. Vamos al soporte científico. De esto que parece inofensivo, me enamoré un día de enero y demás. Ajá. La Escuela de Economía de Londres, yo no sé, deben tener mucha plata los ingleses. ¿Alguna? Porque si ponen algún grupo de investigadores a investigar sobre esto, o son chitrulos o tienen mucha idea. No, hay un negocete por atrás. Debe haber un negocete. Claro. Bueno, el tema es que un grupo de investigadores, sobre todo economistas, se pusieron a trabajar en esta idea de los días de la semana. En resumidas cuentas, ¿cuál sería la semana perfecta? A todos nosotros nos pasa. Una con tres domingos. Ay, no quisiera. Claro, ¿vio? Ay, no quisiera. Hoy es lunes. Para mí la semana tendría que empezar en martes. ¡Qué suerte! Llegó el viernes, ¿o no? Uh-huh. Ay, estamos en miércoles. ¿Cuánto falta para terminar la semana? ¿No? Pasa eso. Sí. Bueno, entonces, estos señores, allí donde falló todo, Roberto, la psicoterapia, el yoga, los cálculos cartesianos y todo lo demás, se propusieron ayudar a la gente, a los pobres mortales, y nos están dando, ellos creen, una pequeña ayuda. Por ejemplo, Roberto, sí, dice que cuando hay que pedir un aumento de sueldo, según lo que dicen los CEOs y todos los gerentes y esa gentuza, hay que hacerlo los días miércoles. Claro, usted no va a pedir un aumento de sueldo un día, el lunes no, porque el tipo está de mal humor. El martes son resoluciones. El viernes, fin de semana, el tipo llega a laburar y ya es como que a las 12 ya tiene está lógica, colgando. Tiene lógica. Lógica, ¿no es cierto? Sí. Está colgando la picha. ¿Cuáles son los mejores días para comprar? Según esta investigación, dice que son los lunes. Los lunes se produce como una deflación en los precios. ¿A ustedes les pasa? No. No. Pero igual te queremos. Roberto, ¿será que...? Te arremamos la columna como loco. Pero Roberto, ¿será que esto pasa solamente en Londres? Bueno, le quiero decir que el mejor día de la semana para casarse es el viernes. Por varios motivos. Pero son económicos, esto es lo que a mí me está inquietando un poquito, ¿qué día ¿no es bueno cierto? Para casarse? Los viernes. Pero porque dice acá te cobran más barato. Exacto. Un domingo y de día porque no usan luz, por ejemplo. Ah, pero qué interesante este dato, ¿no?, que aporta Gladys. Usted sos se una tiene testimoniante clave en el total, estudio. Se tiene que comunicar urgente con la London School of Economics. Es un argumento urgente. Económico. Llame ya. Cobran libras. Llame ya. Que tengo una pregunta existencial para después de que termine la. Dígame. Para el final. Bueno, acá dicen que le va a costar muchísimo, muchísimo menos. ¿Invitar a salir una chica? ¿Alguien? Dice que lo mejor es el martes. Yo no sé por qué razón. A mí no me parece. Sí, María tramposa. A ver, ¿por qué? ¿Por qué los martes? Martes es un gran día. Bueno, pero ¿por qué? Dígame usted, chica. Una, porque yo no estoy con los pibes. Esta es una cosa. No estoy con pibes. Esta es una cuestión personal. Usted todo lo pasa por el tamiz de su biografía. Y bueno, sí. Pero después la otra cuestión es que le da margen de que si te gustó mucho, tenés bastante tiempo hasta el fin de semana para volver a invitarla. A usted lo investigaron los de la School Economics. A usted lo investigaron. Son años. Lo investigaron Cittadini porque dice, salí un martes, pero si querés concretar, el jueves es el mejor día. Claro, está buenísimo eso que dijo Cittadini, está probado. Bueno, depende, del lado de la mujer no sé, pero si a mí me invitan un martes, digo, o sea, a ver, ¿es porque te hacen descuento, ¿no?, en la tarjeta de crédito o qué? Ya es un tipo tacaño. No, para terminar. No lo había pensado. No es una cuestión de tacañez. ¿Por qué un jueves y no un sábado? Que tenés novia que no me puedes invitar. Porque claro, no se invita a una chica que recién se conoce un sábado, más vale, de casualidad. Más vale. Bueno, para terminar, les voy a dar un dato y este es fundamental. Sí. Si usted con esa chica, póngale el caso, aunque ya no se usa, le tienen que pedir matrimonio. ¿Sabes eso, cuál sí. es la mejor fecha? ¿El mejor momento, el mejor día? El día Osvaldo, ¿no? El jueves a la mañana. ¿Por qué? Porque dice que a la mañana están dando vuelta las hormonas masculinas y las femeninas, misteriosamente, otro día y que trabajan. Hoy es jueves y se me pasó. ¿Por qué y hoy no hizo, hace la columna. ¿Por qué no lo hizo ayer? Lo hizo ayer. Ayer. Ahora, falta una semana para que propongamos sí. casamiento. Bueno, con la hormona. Traigo un mensaje del control. ¿Qué dice? Dicen, chico, los jueves, por ahí es doctor, los sábados no puede y los jueves tiene libre. Bien, tiene razón. La verdad es que no estoy rápida, no lo capté. No estoy a rápida. Ver, dígame. Roberto, pero sí. para liquidar, compañeros, sí. parece que misteriosamente las hormonas masculinas y las femeninas, no sé si es el jueves a la mañana, pero a la mañana se buscan. ¿Se entiende? Sí. Entonces hay como una mayor disponibilidad a decir que sí. Mañanero, que le bueno, igual, yo no sé, yo no dije nada de eso. Igualmente, y para concluir. Sí. No tenemos más remedio que vivir nuestro presente, Roberto. Y el hoy es el hoy. Vamos a cantar. A lo que se venga. Vamos a cantar. ¿Por qué estos tipos que investigan la mayor felicidad y la eficiencia en los días y demás no se ponen a averiguar cuáles serían los días en los cuales deberíamos cometer algunos errores? Sí, tal cual. Lo mío es filosofía pura, Roberto. Sí, yo igual le voy a decir, y yendo también a la filosofía, qué triste manejar los impulsos vitales a través simplemente de un calendario. 19:30, nos vamos a las noticias en la radio. Tengo algo para decirle. ¡Schopenhauer! ¿Cuándo volvamos? La última media hora de Mañana Soy. ¿En las voces de quién, Gladys? De Graciela Almada, Silvia Mila, puntual del servicio informativo. Después, de la hora 19:30, diga. Arréglese con lo que provoca. ¿Dónde están las hormonas? Esa que sobra por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 7 décimas, humedad 76%. Juan Mansur expresó su preocupación por los indicadores sanitarios de la ciudad de Buenos Aires. El ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, se mostró preocupado por la situación de la salud en la ciudad de Buenos Aires. Preocupación, digamos, vemos con preocupación, vemos los datos, que bueno, son de público conocimiento, el incremento en el indicador, digamos, y el indicador más sensible obviamente tiene que ver con lo que es la mortalidad infantil, que ha aumentado, eso es, son datos oficiales. Felizmente a nivel nacional la realidad es distinta, digamos, sabemos que la mortalidad infantil desde el año 2003 hasta la actualidad, la última que tenemos es del año 2011, ha descendido sistemáticamente, me refiero a la media nacional, lo cual habla a las claras de una vocación y una decisión política de apostar a salud, y salud tiene que ver nada más y nada menos con lo que es el bienestar de la gente, ¿no? Mansur clausuró la jornada científica por los 50 años del Programa Nacional del Chagas en la Academia Nacional de Medicina en Buenos Aires. Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Julio Alac desmintió expresiones de Juan Carlos Blumberg. El ministro de Justicia, Julio Alac, aclaró que en la reunión que mantuvo con Juan Carlos Blumberg nunca dijo que el director del Servicio Penitenciario Federal se haya equivocado. Recibimos a Juan Carlos Blumberg, que había planteado en su momento algunas consideraciones sobre el funcionamiento del Servicio Penitenciario Federal, y quiero aclarar, sí, más allá de que obviamente Blumberg tiene derecho a expresar lo que siente, lo que piensa y su opinión sobre cualquier acto administrativo judicial, como cualquier ciudadano argentino, que en ningún momento en la entrevista yo admití que nuestro director del Servicio Penitenciario se había equivocado, como se está sosteniendo en algunos medios están diciendo que yo admití que se había equivocado, en ningún momento admití eso. Obviamente, bueno, Blumberg tiene derecho a manifestarlo, pero como no hicimos una conferencia de prensa conjunta, bueno, quizás que él lo interpretó de esa manera. Nosotros consideramos que hay funciones institucionales que se ejercen de acuerdo a lo que establecen las normas, los protocolos de Ginebra en este caso. Además, Alac señaló que los asesinos de Axel Blumberg nunca tuvieron salidas de la prisión. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Muy buenas tardes, la CIB informa. En estos momentos no se están registrando complicaciones sobre la autopista La Plata a Buenos Aires. Quedó subsanado el tránsito luego de los cortes que se registraron más temprano y también se normalizó la circulación sobre la autopista Ezeiza Cañuelas luego de un corte que organizaciones sociales y políticas estaban realizando a la altura del kilómetro 34 en la salida hacia la ruta 205. En estos momentos la circulación es normal, ocurre lo mismo sobre el acceso este y también en Panamericana. General Paz con algunos retrasos, al igual que las principales autopistas urbanas y los puentes de la zona sur que comienzan a cargarse en el regreso a casa. Desde la Central Informativa Vial, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, reportó Jorgelina Llano. Tiempo. En Capital Federal la temperatura 16 grados 7 décimas, la humedad 76%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. El humo me estaba haciendo mal. Sí, ¿no? El humo me estaba haciendo mal. Bueno, seguimos regalando entradas para ir a entrar al show que vamos a dar este domingo a partir de las 16 horas en el Estudio 1 de Canal 7. Entradas para ir a ver Reggae Rockers, que es lo que está sonando de fondo. Abre Morbo y Mambo, muy buena banda de lo que se conoce como Dab. Y cerramos con El Chávez, música que camina y se divierte y que tiene algo de reggae también, la banda de Morón. Así que para eso, simplemente llamando a los teléfonos y al Facebook que da Gladys Pierpaoli, entras, que vamos a seguir regalando de acá hasta el sábado, hasta el domingo, y alguien decía por ahí que se iba a meditar. El meditación es el 9. Tenemos cosas para ofrecerle el 9 para que no vaya a meditar. No precisamente, más bien todo lo contrario. Tengo hip hop el 9. Hip hop, lindo. Pero eso se lo guardo, hip hop femenino encima, se lo guardo para después. A mí me encanta. Hay interesados en Facebook, te confirmo, Marmu, pero vamos a dar de nuevo los teléfonos 4999-8700 0810-222-0870 y nuestro mañana es hoy. Bueno, muchas gracias a todos los que están llamando, a todos los que están participando y felicitaciones a los ganadores de antemano. 19:37 y la tengo aquí a Miriam Lewin. ¿Qué hace? Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Acá tratando de esquivarle el bulto al chocolate, creo que lo debe haber traído Tati el chocolate. Sí, Tati, esa Martín Lozano. El chocolate rama amargo. Un castigo. Sí. Un castigo. ¿Cuántas horas de gimnasia después? No se puede. Pero date una alegría. Se puede. ¿Qué tenemos? Hablando de alegrías, uno no puede menos que felicitarse de que personajes como el que voy a nombrar no discurran más en la por la política argentina. Teníamos varios de estos, Patti, Rico, Roberto Augusto Ulloa, sí. Bussi, el mismo Bussi, gente muy vinculada, estrechamente vinculada a la dictadura militar, que decidió, desgraciadamente, con suerte, probar presentarse a elecciones. En el caso de Ulloa, que había sido gobernador, escuchen bien, desde el 77 hasta el 83, en el 91, con el PRS, el Partido Renovador Salteño, se presentó nuevamente a elecciones y resultó electo. Cumplió sus 4 años con buena parte, acompañado por buena parte del funcionariato que ya lo había acompañado en aquella oportunidad. Ahora el capitán en retiro efectivo, capitán de navío en retiro efectivo de la Armada Argentina, Roberto Augusto Ulloa, exgobernador de la provincia de Salta, por dos periodos, se lo convocó a declarar en una causa por delitos de lesa humanidad, donde se investiga la desaparición del arquitecto Ramón Gallardo. La querellante es su mujer, Mabel Coca Gallardo. Coca Gallardo dice que por indicación de quien era el capellán de la Marina, Monseñor Grasselli, ella fue a ver a Roberto Augusto Ulloa, gobernador de Salta, un año después, aproximadamente un año después del secuestro de su marido. Ulloa, por supuesto, dice que no se acuerda, que en realidad el problema de los desaparecidos, escuchen bien, el problema de los desaparecidos apareció públicamente después de terminado el gobierno militar. O sea que él, siendo gobernador durante todos esos años, 77-83, nunca supo que hubiera desaparecidos en la Argentina. Se refirió a Videla como presidente, por supuesto, y no como dictador, y dijo que afortunadamente en Salta no hubo problemas de lucha contra la subversión hasta el punto que él nunca necesitó custodia. Por supuesto, Mabel Coca Gallardo, la querellante, la viuda de Ramón Gallardo, reafirmó que ella lo había ido a ver, a pesar de que él no se acordaba, y uno de sus funcionarios admitió haber recibido a esta mujer. Lo bueno es que cuando uno empieza a escarbar en la historia salteña, se da cuenta de que Roberto Augusto Ulloa, gobernador en un periodo democrático, además de la dictadura, miente descaradamente porque hubo 5 desapariciones forzosas de salteños ocurridas en el 78, cuando él ya era gobernador de la provincia, delegado de Videla. Realmente, escuchar por boca de alguien que perteneció a un partido político que presumía de democrático, como el PRS, decir que el problema de los desaparecidos se conoció después de haber sido gobernador, da un poco de vergüenza ajena. Y algo que alivia es saber que cuando el PRS se alió con el Frente para la Victoria, en el año 2007, creo, si no me equivoco, Roberto, Roberto Augusto Ulloa tomó sus petates y a sus 85 años, creo, que tiene, decidió formar otro partido, otro partido político en Salta. Espero que no se vuelva a presentar elecciones y, en todo caso, espero que en esta ocasión los salteños no lo beneficien con su voto. Muchas gracias, Miriam. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Nacional en Twitter. Arroba la radio pública. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país creamos hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias, ¿no?, de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 43 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Gustavo Campana. Ari Mijalad. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. El rey del bolero en Brasil llega a Música para Comenzar. Tú me acostumbraste. Mini recital de Altemar Dutra. La puerta se cerró detrás de ti. Toda la belleza del romanticismo en su voz. Lunes, desde las 0:30, con la conducción de Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Entonces, ¿qué quieres de mí? Por Nacional. Si hasta el llanto que lloré. La radio pública. Se fue por ti, no sé. Salta, en Jujuy, San Juan, Córdoba, Ushuaia, Mendoza, San Luis, Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca, en Entre Ríos, a todos los argentinos, Cachal, Perito Moreno, Tucumán, Chaco, en Misiones, Santa Fe, Tumalal, Santiago del Estero, Alto Río Sengar, en la provincia de Tierra del Fuego, La Rioja, para todo el país, provincia de Neuquén, Corrientes, Las Lomitas, Cantagal, Salta, la radio pública, en Formosa, Resistencia, Rosario, la radio pública tiene llegada. Soy Tomás. Soy Miriam. Soy David. Soy Guillermo. Soy Evaristo. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Somos más de 60,000 en Facebook. Hasta los 100,000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Más fuerte poder cantar. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. ¡Ay, mi amor! ¿Cómo estamos en este país? ¡Por favor, nene! ¿Estás mal? ¡Ay, tengo una máxima! ¡Ay, mirá que ella también tiene un máximo! No, yo tengo una máxima, ¿y la fuiste a buscar en avión? No, mi vida, una máxima, una frase, una algo para decirle al mundo. A ver, te escucho. ¡Ay, me la enseñó Lilita Carrió! ¡Ay! La estadista argentina de mayor proyección, aquella que dijo... ¡Va a correr sangre! ¡Sí! ¿Y qué pasó? Bueno, no corrió, todavía no corrió, pero también fue la misma que dijo ¡el pueblo se va a armar! ¡Sí! ¿Y qué pasó? Nada, todavía no. Bueno, ¿qué quieres? ¿Velocidad o precisión, mi amor? Bueno, ella bueno. Es como Nostradamus, tira, tira, tira. Algún día una va a pegar. Y ahora tiró una que me encanta, que es pudiendo pensar mal. ¿Para qué vamos a pensar bien, mi amor? ¿Pudiendo pensar mal? ¡Ah! ¡Ay, mi amor! Eso es filosofía pura. Filosofía pura, pura, pura. Y ya está con el caso Chicón y con el caso Vudú y con el caso de ella, porque yo no entiendo nada, ¿no? No entiendo nada. Pero si los diarios lo dicen, hay una cosa que se llama run, run, run, run. Y si el run, run, run, run existe, Lilita te lo descubre. ¡Ay, yo piqué que iba a ir a la justicia! ¡Ay, claro! Los va a meter a todos presos. A todos, como el sargento García, el zorro y al mudo, que así va a ir adentro al calabozo, ya la veo. Por supuesto, mi amor, aparte ella que tuvo que pasar a la clandestinidad, mi amor, por pobrecita, favor. Pobrecita, ahí en Punta del Este con el pasamontañas, ahí que decía las leñas, ahí, y todo el mundo la reconocía porque usaba la cruz esa que usa ella, entonces todo el mundo sabe que es ella, a pesar de que estaba toda de negro, ¿no? Ay, mi amor, es como el sargento García cuando decía... Claro, con el gordo Porcel hacía del zorro, ¿es? ¿Te acordás? El que zorro decía, y el sargento. ¿Quién es el gordo? Seguro que es el gordo eso. ¡Ay, mi amor! Todo el mundo la descubre. Ahora, yo leí, no entiendo mucho los diarios, ¿viste? Porque aparte me tomo 3 pastillas a la mañana para aguantar las noticias y recién ahí abro el Clarín. ¡Ah! Que ella usa DNU. ¿Y si yo uso DNI? ¿Por qué ella usa DNU? ¡Ay, el DNU! ¿Por qué no podemos tener un DNU? Todas tenemos que tener un DNU. ¡Ay, sí! ¿Qué es el DNU? No sé, no tengo idea, pero ella usó el DNU. ¡Ay, mi amor, por favor! Aparte, es la única que dijo la verdad, Lilita. ¿Ay, qué dijo? ¡Ay, yo no estoy con el régimen! Y yo le creo. ¡Ay, sí, la verdad que sí! Está afilada la gorda, ¿eh? ¡Ay, al fin tenemos a alguien que defiende nuestros derechos! ¡Una fiscal de la patria, mi amor! Va a levantar el cepo al dólar. Porque todo lo que pasa en este país... ¿Qué? ¡Culpa de este gobierno de zurdo! La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Señor Horacio Marmurek. Mire, lo llevo mágicamente al piso de arriba. Vamos. Así suena el Auditorio de Radio Nacional en este momento. No me abraces porque lloro. Lo que suena es Jorge Rojas. Hay una cantidad de gente. Es en vivo. Y así suena y esto le va a decir. Nació como primera. Por si alguien, digo, de los que se quedó afuera, los que no se animó a venir. Bueno, Jorge Rojas suena así, ya lo van a poder escuchar en este momento por la folclórica también. Rítmicamente eran ágiles, ¿no? Claro. Para que el bailarín pueda mostrar su destreza. Y quedó con esa forma. Con ese galopito. Exacto, con ese galopito. Y es lindo ver el bailarín del monte, bueno, tiene eso, ¿no? Tiene esas atropelladas y todo porque la chacarera lo lleva para eso. Y con el tiempo ya nos dieron ganas de cantarlas, ¿no? Sí, seguro. Ahí es donde aparece el chaqueño, el Oscar, donde empieza a las primeras melodías del Chaco salteño a cantarlas. Sí. Y por supuesto, rapidito como anda el Oscar, ¿no? Sí. También manejando, sí. Sí, pues, sí. Viste, el Oscar agarra una chacarera y te mete 20 seguidas y... Sí. Y tenés que bailar, ¿no? Somos tan prolijos que hasta se lo vamos... No le dejamos escuchar más que el final de una canción y la charla entre Simón y Roja. Esto se va a repetir en la radio pública, así que esté atento, después le vamos a contar cuándo. Jorge Rojas está presentando lo nuevo, está charlando con Marcelo Simón. Así que queríamos mostrarle nada más que esto sucedía en la radio pública. En simultáneo con Mañana es Hoy, aquí desde el auditorio, decía ahí muy bien Marmu, Jorge Rojas. Y ahora, ¿saben qué? Lo tengo a Jorge Mancinelli con su habitual columna de economía. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires detectó 3.500 casos de arrendamientos rurales que no pagan al fisco bonaerense ni el impuesto de sellos ni el impuesto sobre ingresos brutos. La ley obliga a los propietarios de tierras rurales que arriendan sus campos, quienes deben informar al fisco y declarar ingresos, así como también pagar los impuestos correspondientes. De acuerdo con un relevamiento inicial realizado en zonas muy productivas de la provincia, el monto individual evadido asciende en promedio a unos 100.000 pesos. De los casos observados, se verificaron 152 hechos en los que la evasión supera los 20 millones de pesos. Para esas situaciones de alta evasión se va a realizar una fiscalización con mayor grado de detalle. Y ello se hará a partir del cruce de datos entre los registros de titularidad de los campos, lo que declara el contribuyente en el impuesto a las ganancias y lo que informa en la agencia recaudadora de la provincia de Buenos Aires. Y ahí se hará hincapié con distintas instancias de fiscalización e intimación en casos en los que se encontraran irregularidades. En las primeras semanas del operativo sobre arrendamientos rurales se identificaron titulares de 14 campos que debían al fisco 1.310.000 pesos de impuesto. La mitad de ellos ni siquiera había declarado la actividad. En todos los casos, los contribuyentes reconocieron la deuda y regularizaron su situación ante el fisco provincial. La agencia avanzará en el control de campos de al menos 19 partidos bonaerenses. Mientras tanto, información que circula en el mercado de la soja, que mucho tiene que ver con el elevado precio de los campos, dice que al 15 de agosto se entregaron 30.700.000 toneladas de soja para la venta entre exportación e industria. Quedan 9.800.000 toneladas en poder de los productores. La cosecha final para el actual ciclo se estima en 40.500.000 toneladas de soja, es decir, que está siendo retenida casi la cuarta parte de lo que se cosechará este año. A las 9.800.000 toneladas hay que sumarle 3.500.000 toneladas que está en proceso de comercialización a la espera de fijación de precio, con lo cual el volumen retenido en silos bolsa llega a 13.300.000 toneladas, casi un tercio del volumen a cosechar próximamente. El volumen retenido está valorizado en 25.500 millones de pesos. La especulación es la razón de ser de los mercados. Una pregunta, ¿debería tener límite la especulación en algunos casos? Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Cortitas al pie, Marcos, ¿qué tenemos? Sí, hablamos acerca de una noticia que está siendo muy difundida, que tiene que ver con que el administrador federal de ingresos públicos, Ricardo Echegaray, anunció que los consumos con tarjeta de crédito en el resto del mundo, a partir del 1 de septiembre, van a ser abonados del 1 de octubre con un adicional de 15% a cuenta de ganancias o bienes personales. Esto último es importante, sí, porque lo que se está anunciando en todos lados es 15% más. Bueno, sí, pero se deduce ganancias. Claro, sería como una especie de anticipo de ganancias o bienes personales. Esto es lo que anunció hace un rato Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP. Bueno, vamos a estar un par de días bailando alrededor de este tema, seguramente entre 2 y 3 días. Y después seguramente se calmará. Señor Vicenzo. Sí, para contarles lo que está sucediendo en este momento con el triunfo parcial de Tigre 1-0 sobre Argentinos Juniors en 40 minutos de juego de la primera etapa. Esto es Copa Sudamericana, las revanchas en la fase de clasificación argentina. Más tarde les recuerdo, 21:45 juegan Racing y Colón de Santa Fe. Fue una buena jornada la de hoy en los Paralímpicos de Londres 2012, con 3 diplomados argentinos. El caso del chico Ricardo López en ciclismo, diplomado es cuando estás entre los primeros 10 puestos, ¿no es cierto? Y también Ignacio González y Guillermo Marro, que es el abanderado de la delegación olímpica argentina, que obtuvieron diplomas en natación, así que nuestros Paralímpicos de parabienes al mismo tiempo, porque están haciendo una muy buena participación en los Juegos Olímpicos, Paralímpicos en este caso de Londres 2012. Y atención sanlorencistas, porque les recuerdo que el sábado son las elecciones en el club de Boedo, donde se presentan 3 listas, parece que hubiese una sola lista, parece que la de Tinelli fuera la de Marcelo Hugo. A los demás no le dan ni nota, ni reportaje, no existen, parece que tuvieran una censura velada, o de hecho la tienen. Pero también hay que tener en cuenta que en este momento se está aclarando la situación de 2 importantes jugadores para la estructura de Ricardo Caruso Lombardi de cara al partido del domingo a las 14 horas con Tigre, porque tanto Stracualursi como Piatti en principio estarían a punto de ser habilitados, porque se está aclarando su situación respecto de la AFIP, por lo menos lo está haciendo su representante Jorge Sitterpiller a pedido de la dirigencia, y seguramente también en las próximas horas va a fichar a un nuevo jugador San Lorenzo, Alan Ruiz, jugador del juvenil, proviene de Gimnasia Lima La Plata, un enganche, sería para reemplazar al lesionado Pipi Romagnoli, que está a punto de firmar entonces con los colores azulgrana. Muchas gracias, Vicenzo. Lucía, ¿qué tenemos ahí? Bueno, nos estamos yendo ya...